Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Un virus ha parado la máquina que no encontraba el freno de emergencia. Ha venido a detener la actividad de la que era rehenes. Ha venido a poner de manifiesto la aberración de la normalidad. Delegar en otros nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar de las condiciones de vida ha sido una locura. No hay límite presupuestario. La salud no tiene precio. Mira cómo hace que se retracten de palabra y de obra los gobernantes. Mira cómo se reducen a su verdadera condición de mercanchifles, miserables y arrogantes. Mira cómo de repente se revelan no solo como superfluos, sino como nocivos. Para ellos, no somos más que el soporte de la reproducción de su sistema, es decir, menos aún que esclavos. Hasta el plancton lo tratan mejor que a nosotros. Muy buenas noches para todas y para todos. En esta noche damos inicio a Radio Cuarentena Popular, un espacio que ha surgido de una iniciativa de amigos y amigas que creemos que en este momento es necesario juntarnos desde la virtualidad, por supuesto, para conversar sobre lo que está sucediendo, porque creemos que hay muchas cosas que nos están diciendo y que es el momento de que las pongamos en cuestión. Les contamos que esta iniciativa entonces surge de un grupo de amigos que vivimos juntos y que, bueno, vemos entonces este espacio para que conversemos sobre qué es el coronavirus, para que pensemos sobre los cuidados que hay que tener, porque es importante tener cuidados respecto a este virus que nos ha afectado la vida cotidiana a todos. También para pensar los aspectos políticos detrás de este suceso, como en la última semana han venido sucediendo un montón de temas que de alguna u otra manera han quedado relegados a los hechos del virus y del contagio, y al tema de los alcaldes, al tema de los presidentes, cuando sabemos que en las ciudades, en las veredas, quienes más difícil afrontan esta situación, tanto por el virus como por la situación económica, pues son los campesinos, son las personas que están, trabajadores informales, que están todo el día dependiendo de lo que producen para su sustento. Entonces, como les decíamos, este grupo de amigos nos hemos juntado para esto. Estamos en este momento transmitiendo a través de Instagram, un videito cortico para que también animemos un poco ese espíritu de la imagen. Y también estamos transmitiendo a través de Radio Libre, que es el espacio que esperamos continuar durante esta cuarentena, que lleguen los audios, que lleguen las voces, que lleguen las diferentes miradas de todos ustedes que nos están escuchando ahorita. Esperamos entonces sus comentarios a través de Instagram, para los que nos conocen también a través de los WhatsApp, esperamos poder leerlos y bueno, vamos a comenzar este primer segmento del programa con una entrevista o con un testimonio más bien que nos dio Caterine Guavita. Ella es enfermera profesional de la Universidad Nacional y ella nos va a contar un poco acerca de qué es el coronavirus y cuáles son los cuidados que hay que tener durante esta época, porque es importante cuidarnos. Vamos con ello, una cancioncita y regresamos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de algunas generalidades del COVID-19. En un segundo momento vamos a mencionar algunos cuidados importantes en la casa y fuera de la casa, y para finalizar algunas alternativas de tratamientos naturales. Principalmente debemos identificar a qué nos referimos cuando utilizamos la expresión COVID-19. Esto se refiere al nombre que la Organización Mundial de la Salud ha asignado a la enfermedad causada por el coronavirus 2 en el periodo 2019. Es decir, que el virus que ocasiona la enfermedad es el coronavirus 2, que hace parte de una familia de virus que se llaman virus coronavirus y que alrededor se conocen alrededor de 7 cepas que están circulando normalmente pues, en el mundo. De esas, 4 cepas están normalmente circulando entre los humanos. Otras en camellos, vacas, gatos y murciélagos. Es decir, que lo que se ha venido comentando en diferentes redes o fuentes de información que es proveniente de los murciélagos es verdad. que es importante también, este tipo de virus no es tan frecuente en los humanos y por ende también pues las dificultades que han venido presentando en el tratamiento de la sintomatología. La primera sintomatología o la principal, digamos, como que abarca en los humanos es el síndrome respiratorio agudo grave, que se denomina SARS-CoV-2. Es decir, que es una enfermedad o una neumonía, porque se ha denominado también en varias fuentes como una un tipo de neumonía, porque la sintomatología es demasiado similar a esta enfermedad, solamente que es ocasionada pues, por el coronavirus. Dentro de los síntomas que uno puede reconocer o identificar, está principalmente la fiebre alta. Una fiebre alta superior a los 38 grados centígrados. ¿A qué nos lleva esto? A la primera recomendación y es acceder a un termómetro. No importa si es un termómetro digital o es un termómetro de mercurio, pero es importante que se tenga la posibilidad de hacer una cuantificación clara del grado de temperatura en el que está la persona. Cuando esa temperatura es superior a los 38 grados y persiste por alrededor de 3 días, es importante que se dirijan a un centro de atención médica. Hay unos síntomas que nos pueden dar alguna claridad de que la persona está cruzando por un episodio febril, que es el enrojecimiento, principalmente en la cara, el calor localizado en la cabeza, sed, escalofríos e incluso a veces las personas pueden tener algún tipo de alteración de la conciencia. Entonces es importante sobre todo monitorizar mucho la temperatura en adultos mayores y en niños. Otro de los síntomas es el dolor de cabeza, el dolor muscular o del cuerpo, lo que se conoce pues como el malestar general en una gripa normal. Y los síntomas respiratorios son principalmente la tos seca y la dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria es una incapacidad para poder hacer las actividades que normalmente se hacen por asfixia. Algunos pacientes también han presentado diarrea, pero es poco frecuente. Entonces, otro elemento importante para reconocer son las personas que están en alto riesgo de contagio de este tipo de enfermedad. Entonces, como les mencionaba, es un virus entonces, que ingresa al cuerpo a través de la adhesión a una enzima que se aloja en diferentes tejidos en el organismo. Por eso es que las afecciones que hay en el cuerpo no solamente son respiratorias, sino también pueden cursar en otros órganos, como el intestino, los riñones, el cerebro, el hígado, ¿cierto? Entonces, principalmente las personas que están en mayor riesgo de contraer esta enfermedad son adultos mayores, es decir, personas mayores a 60 años, en los que la mortalidad es un poco más elevada que en el resto de la población, pero eso no quiere decir que las personas menores de 60 años no tengan la posibilidad de contagiarse. Y lo que es más grave todavía es que las personas menores de 60 años puede que tengan un contacto con el virus y que se contagien, pero como tienen un sistema inmune, digamos, más fortalecido, no son sintomáticos. Y por el contrario, se van a convertir en portadores sanos, es decir, que van a empezar a distribuir ese virus en diferentes focos y pues contribuye al crecimiento pues, de esta pandemia. Otras de las personas que tienen alto riesgo de contagio son personas diabéticos o personas que tienen problemas con el azúcar, ya sea alto azúcar o bajo azúcar. Personas hipertensas o personas que consuman medicamentos para la presión arterial, enfermos respiratorios e inmunosuprimidos. Cuando hablamos de personas inmunosuprimidas, nos referimos a personas que tienen un sistema inmune débil o que no tiene, digamos, como las condiciones para soportar la llegada de este virus, es decir, personas que están atravesando enfermedades como cáncer o enfermedades autoinmunes, personas que reciben medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades y personas que están en estados de desnutrición. En cuanto a la mortalidad del virus, también es importante reconocer que si bien es una pandemia, o es decir, es algo que está circulando por todo el mundo y que de lo que no se conoce una cura, digamos, determinada, no es un virus que esté ocasionando una altísima tasa de muertes. Pero sí es un virus que puede llevar alrededor del 20 o el 30% de las personas que lo contraen a requerir tratamientos en unidades de cuidados intensivos en las que tengan acceso a la ventilación mecánica. Entonces sí es muy importante que prestemos atención y que sigamos las recomendaciones de tanto en el autocuidado como pues la posibilidad de como comunidad de empezar a organizarnos alrededor del cuidado conjunto. Buenas noches. Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Y en sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Hermosa, la vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Y en sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Desde entonces yo marcho errabundo, sin halago ni amor por el mundo, persiguiendo una dulce quimera que allá en mi letargo me llama y me espera. Y prosigo mi marcha indecisa, precedida de amarga sonrisa, hasta encontrar el soñado ideal que alivie mi mal. Ven acá, dulce bien, quiero verte en mis brazos rendida. Dulce bien, ven acá, no desoigas mi voz dolorida. Ven por Dios, ten piedad, piensa en mí, no desdeñes mi amor, y recuerda que llevo en el alma, en el alma, en el alma, y recuerda que llevo en el alma. Bueno, muchas gracias a Caterine Guavita, perdón, por esa excelente explicación de lo que es el coronavirus, a quién especialmente afecta, cómo hay que pensarnos esto, porque también hay que ver que las personas que tienen más problemas de salud son las que van a sufrir más si no nos cuidamos todos y todas. También queremos un poco ver cómo está viviendo la gente este momento. cuáles son las angustias, de qué manera se están cuidando en otras partes del mundo. Por ello, una amiga de Brasil nos envió un audio y nos va a contar un poco la experiencia de ella en este país. Así que escuchemos un poco lo que Beatriz tiene para contarnos. Soy Beatriz, brasileña. Estaba viviendo en Medellín cuando empezó el coronavirus. Tuve que irme porque los aeropuertos y las fronteras empezaron a cerrar y tengo una hija en São Paulo. Entonces tomé los últimos aviones el domingo 22 de marzo, pero todavía no puedo ver mi hija porque estoy en cuarentena de 14 días. Hay que esperar. Estoy en un edificio vecino, como en el apartamento vecino de ella. Vamos a empezar a cambiar cartitas por la puerta y hablar, pero no podemos vernos y tengo que aguardar. En Brasil la situación está muy preocupante porque el presidente está haciendo una campaña para que la gente retome su vida normal. Y ya hay muchos casos de coronavirus, muchas muertes, y el caos social me preocupa mucho porque la gente va a empezar a necesitar de comida y hay problemas de saneamiento básico en las comunidades, y el gobierno de Bolsonaro está haciendo medidas, como aprovechando el caos para hacer medidas contra los indígenas y quilombolas y otras cosas. Entonces el país va muy mal. Y me preocupa la salud de mis papás también. La situación es grave acá. Agradezcamos algo al virus. ¿Cuánto tiempo más se habrían hecho pasar por necesarias todas estas cosas aparentemente incuestionables cuya suspensión se decreta de inmediato? La globalización, los concursos, el tráfico aéreo, los límites presupuestarios, las elecciones, el espectáculo de las competiciones deportivas, Disneyland, las salas de fitness, la mayoría de los comercios, el parlamento, el acuartelamiento escolar, las aglomeraciones de masas, la mayor parte de los trabajos de oficina, toda esa ebria sociabilidad que no es sino el reverso de la angustia soledad de las nómadas metropolitanas. Ya lo estamos viendo. Nada de eso es necesario cuando el estado de necesidad se manifiesta. Bueno, en estos momentos estamos leyendo y también dándole un poco de reinterpretación a un discurso que se llamaba Monólogo del Virus, digamos como que reflexionando un poco de lo interesante que nos está trayendo este caos en la cotidianidad. Una normalidad que no es normal, que parece sacada de una película, pero que también nos hace pensar la necesidad de juntarnos, ¿cierto? Como de vivir en solidaridad, en comunidad y dejar de pensar en el individuo. Y también pensar que debemos replantear como muchas cuestiones sociales, ¿cierto? La salud, la educación, la forma en que nos relacionamos con el otro, con la otra. Ahora la virtualidad es una forma de acercarnos, pero cuánto extrañamos tanto a los seres queridos que tenemos en otros lados y que ahora no podemos ver, ¿cierto? Y también, como lo decía el texto, todas esas formas de vida que hemos cotidianizado, que hemos hecho normales, ir al cine, ir a un espectáculo, pero también como la reflexión frente a ¿cuál es ese modelo de vida que queremos vivir? ¿Será el que estamos viviendo en este momento? También agradecerle a Beatriz por ese mensaje que nos envía. Creo que es muy importante ver las experiencias de otros países. En Brasil particularmente ella nos contaba cómo un gobierno de extrema derecha como el de Bolsonaro pues viene implementando unas medidas que no ponen en el centro a la salud, que no ponen en el centro al hombre, a la mujer, a la vida misma, sino que ponen en el centro al mercado, a la economía. Y pues es muy preocupante porque negar que esto está sucediendo en el mundo pues no solamente es volver a la idea de que la tierra es plana, sino que nos va a acabar como sociedad. Entonces muchas gracias a Beatriz por ese mensaje. Caterine nos leía este texto y lo vamos a estar leyendo durante todo este escenario porque creemos que es un buen texto para preguntarnos por qué el virus tampoco es algo simplemente que hay que verlo desde la salud, sino que también desde lo social va a generar unos cambios importantes, está parando la economía, ¿qué significa parar la economía? Y bueno, como les decía un poco al inicio, Caterina, que fue la que leyó el texto, y yo soy Miguel, nos presentamos en este ejercicio de estar haciendo radio desde la casa y comenzando en esta dinámica. Como les decíamos al inicio, somos un grupo de amigos que vivimos juntos y tenemos como mucha relación cotidiana, todos tenemos formas de ver la vida diferente. Y hace 2 semanas este tema parecía algo muy lejano a lo que está sucediendo ahora. Es decir, hace 2 semanas no veíamos la posibilidad de estar encerrados y teníamos diferentes visiones del virus. Yo quiero preguntarle un poco a Caterine, porque tal vez yo era un poco reacio a comprender un poco la necesidad de cuidarnos, pero quiero preguntarle a Caterine, a Kate, porque ella de alguna manera fue como la que en la casa comenzó ese tema del cuidado, que era la angustia que tenía y por qué veía como tan, de alguna manera tan evidente lo que se venía, que era como esta posibilidad de estar en la situación de estar encerrados en la casa. Bueno, yo creo que es una respuesta un poco difícil de comprender, digamos que, no sé, había leído como mucho del virus y había entendido que es un virus que de alguna manera, si se tienen unos cuidados y unas medidas de prevención, es fácil de, digamos, es muy difícil en el sentido del aislamiento social, pero en el sentido de lo práctico, como por ejemplo lavarse las manos, es muy fácil de evitar que el virus esté en la casa, ¿cierto? Entonces esa motivación es como, bueno, si es tan fácil evitar ver yo, digamos, sufrir a unos compañeros de la casa. También pensé mucho, sobre todo en mi pueblo, en Amalfi, y en mi familia, y en las personas que están más alejadas de la ciudad, ¿cierto? Y en la incapacidad que tenemos en Colombia con el sistema de salud para, digamos, sanar el virus de forma inmediata sin crear un caos, ¿cierto? Digamos, como que a mí me motivó o me motiva mucho a, digamos, a tener como los cuidados de prevención y a compartirlo con las personas que aún no lo estén haciendo, el hecho de pensar que si yo no lo tengo, otras personas tampoco lo van a tener, ¿cierto? O que lo puedo contagiar. Ajá. Es decir, yo puedo ser una persona que tiene el virus y de manera sintomática lo puedo ir contagiando por todas partes, pero aún más a quienes estoy contagiando, ¿cierto? Son seres humanos que tienen sus vidas y que, si vamos a ver, pues como lo contaba ahorita Caterine, las más afectadas van a ser las personas de las clases populares, quienes precisamente tienen que acceder a esos servicios de salud, que no tienen la posibilidad de tener un médico en su casa, que además de ello tienen que trabajar y que una enfermedad les implicaría cambiar toda la vida. Es decir, es una problemática que no podemos perder de vista el tema de las clases sociales y que también es muy importante extender esa mirada de la solidaridad como comunidad. Como al cuidarme yo también estoy cuidando al resto, sin dejar a un lado la mirada crítica y política de esta situación, que eso es un poco lo que te quería como decir. ¿Por qué no dejamos de ser críticos si nos cuidamos? Es decir, muchos compañeros y compañeras han expuesto que no hay que ser tan exagerados, entre comillas, y que, digamos, lo que está sucediendo ahorita es un tema de la paranoia, del miedo que se está expandiendo por la sociedad. ¿Cómo abordamos eso? ¿Que hasta qué punto sí es política del miedo o hasta qué punto hay que cuidarnos y realmente hay que hacer caso, pues, como en este a las medidas que se están tomando? ¿Cómo es la justa medida? Pues, a ver, yo... Esas preguntas tan difíciles en este momento. Yo pienso mucho como desde, bueno, una perspectiva personal. No voy a hablar así como desde todo, ¿cierto? Sino como yo creo que el virus hay que mirarlo desde dos perspectivas, ¿cierto? Una que es médico-científica y otra perspectiva que es social y economía, ¿cierto? Ya verlo desde la geopolítica. Pero una cosa no quita la otra, ¿cierto? Como que el virus es una cosa que es real, ¿cierto? Digamos como que hay muchas discusiones como si es una conspiración o no, pero el virus como organismo, como ADN, ARN, el virus como un virus, como una pandemia que puede causar enfermedades, no es una ficción, es una realidad. Entonces, en ese estado de las cosas, creo que en este momento hay que pensar mucho también como en lo urgente que requiere esa realidad, ¿cierto? Que es una realidad que en estos momentos requiere que entre nosotras y todas nos cuidemos el cuerpo físico como lo tenemos, ¿cierto? Y que yo creo que lo que tiene como verlo desde esa perspectiva social es mirar como todos esos huecos o todos esos vacíos que tiene el sistema, que el sistema realmente no está preparado para que nosotros respondamos a una cosa de estas de forma solidaria, ¿cierto? Yo creo que esas, o sea, como que por ahí deberían ir las discusiones, y digamos como que sí es muy importante saber en este momento si el virus es una conspiración o no de otro país, ¿cierto? Como que de Estados Unidos, de Rusia o de China, ¿cierto? Como esas cosas del poder. Pero en estos momentos lo más urgente también es que mi vecina o mi vecino no tiene cómo cuidarse y tiene que salir a la calle a trabajar, ¿cierto? Entonces, como la discusión es yo cómo le voy a ayudar a mi vecino en estos momentos. O sea, como cuidémonos, esperemos a que esto pase y luego salimos a la calle y acabamos con este sistema que no nos quiere sanos. Y por eso el lema de nuestra radio es Juntis, pero no Revueltis. Y precisamente es una paradoja en algún sentido, porque estamos juntos virtualmente, estamos escuchándonos, estamos conectados a través de las redes que hemos tejido, no solamente sociales, sino también a través del teléfono, a través de las diferentes formas de comunicación que siempre trabajamos, pero en este momento no podemos estar juntos. Lastimosamente, en la distancia están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras primas, y bueno, ahí los queremos a todos mandar un saludo, especialmente a ellos que son mayores y que son los que están más frágiles en este momento. Recordemos un poco eso, ¿quiénes son los más frágiles en este momento? Las personas mayores, que para los sistemas neoliberales son los más incómodos por todo el tema de pensiones, lastimosamente. Las personas que están por fuera de todos los servicios de salud, que no tienen acceso a una salud digna. Y las personas humildes, que tienen que trabajar del día a día y que todo este problema de la recesión económica que se viene, pues los va a afectar de primera mano. Entonces, pensemos que quiénes son los más frágiles y cómo nos cuidamos para que esto un poco no sea tan duro para nosotros, que somos las personas de a pie. Precisamente entonces ahorita vamos a seguir con un segundo mensaje de Catherine Guavita. Ella nos va a contar ahorita cuáles son los cuidados que se han recomendado para este momento, cuáles son los cuidados que debemos tener. Y bueno, luego pasaremos un poco una cancioncita y regresamos. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Bueno, ya referente a los cuidados tanto en la casa como fuera de ella, entonces hay unas recomendaciones en particular. Entonces, estando en la casa es importante que se incremente la limpieza y la desinfección, pero hay algunas cosas que es importante reconocer. En cuanto a la desinfección, esta se debe hacer con alcohol, jabón o abrasivos, porque también se ha encontrado que este tipo de sustancias, al tener contacto con las células infectadas, promueven el rompimiento de la membrana celular, y eso evita pues que el virus se siga propagando. En cuanto a la limpieza, entonces se debe hacer de la siguiente manera. En un primer momento, retirar el polvo en seco, es decir que para hacer esto se debe contar con tapabocas y todos los medios de protección. Ahí hay una recomendación importante, y es que esta actividad sea realizada en la medida de lo posible por la menor cantidad de personas que se pueda. Entonces, como estamos todos en casa, entonces nos podemos rotar los días para hacer la limpieza. Procurar que las personas que se hagan cargo de esta actividad sean personas que tengan un bajo riesgo de contagio, ¿no? En una segunda instancia, lavar con agua y con jabón, luego enjuagar y finalmente sí, desinfectar. Se puede desinfectar con alcohol, entonces se puede hacer una distribución del alcohol en un recipiente con un atomizador y pasar sobre las superficies rociando esta mezcla pues del alcohol. Otro elemento importante en cuanto al lavado de las prendas de vestir. Entonces, si hay personas que están habitando la casa que todavía tienen que salir o que tienen que hacer, digamos, actividades en el exterior, es importante que las prendas que utilizan estas personas, en la medida de lo posible, sean lavadas aparte de las prendas de las otras personas. Y no sacudir estas prendas, es decir, se las quitan, pues, en toda la, en todo, digamos, este proceso, evitar sacudirlas o esparcir pues cualquier tipo de polvo que puedan tener. Otra cosa importante es cambiar las toallas con las que se secan el cuerpo periódicamente. Como les mencionaba, pues los jabones, los abrasivos, los del alcohol, evitan que se siga reproduciendo este virus, pero es importante como que evitar cualquier posibilidad de que se aloje en alguna superficie. Entonces es importante que con mayor rigurosidad en las toallas y cualquier elemento pues que sea de uso común se cambien. Entonces toallas, trapos de la cocina, manteles, bueno, todo eso. En cuanto a la desinfección de los residuos, es un elemento muy importante porque también contribuye pues a que las personas que están haciendo la recolección de residuos no se expongan pues al contagio en caso de que alguna de las personas tenga o sea sospechoso del COVID-19. Entonces, importante separar los residuos, que es algo que ya se supone que deberíamos o podríamos estar implementando incluso antes de la aparición de esta pandemia. Otra cosa importante es definir a una persona para que haga el depósito de los residuos en caso de que se deban desplazar a un lugar. Es una persona y que esa persona, pues, como en casi todas las actividades que hemos venido mencionando, sea o tenga un bajo riesgo de contagio. Importante cerrar muy bien las bolsas, sobre todo a las bolsas que contengan basuras con algún tipo de secreciones o fluidos corporales. Y en caso de que en la casa haya una persona que esté como sospechoso de estar contagiado o con un caso confirmado de contagio, esos residuos deben ser depositados en una bolsa aparte, preferiblemente roja, cerrada, muy bien y en una doble bolsa. Ahí como que entra a jugar una cuestión alrededor de la producción de desechos, pero pienso que en este momento es primordial asegurar que este tipo de cosas no se vayan a propagar y evitar poner en riesgo pues a las personas que van a manipular estos residuos de la salida de la casa en adelante. Entonces, aparte pues de cerrar muy bien y en caso de tener sospecha utilizar doble bolsa, es importante que siempre que se saquen las bolsas o la basura, se haga una desinfección de esas bolsas con alcohol, de la misma manera que se hizo la desinfección en la casa. Entonces es importante que consigamos alcohol, un atomizador o ya más adelante les voy a decir otras alternativas también para la desinfección y rociar las bolsas con con esa sustancia. Ya les decía, pues para evitar que las personas que lo van a manipular estén en riesgo de contagio. Otra cosa importante es, en caso de que haya una persona contagiada o los residuos, como les decía, sean sospechosos, en la desinfección de esas bolsas para sacarlas debe ser obligatoria. Una cuestión más de humanidad, pues, obligatoria. Nadie les va a hacer nada si no se desinfecta, pero hay que pensar un poco, pues, en las personas que van a manipular esto. Y los guantes, es importante usarlos para manipular esos residuos. decir, que si la persona, digamos, está en una condición de salud que le impide ella misma recoger los residuos y ubicarlos pues en una bolsa para que haya una menor posibilidad de contagio, entonces la persona que lo va a hacer, es importante que use tapabocas, guantes y pues en la medida, las medidas de protección. Otra cosa importante es el lavado y la limpieza de los alimentos o de los productos pues, que se van a consumir en la casa. Entonces, aquellos productos como frutas o alimentos que se van a consumir directamente con la cáscara o con la superficie que ha sido manipulada, es importante que sean lavados con agua y con jabón de loza. ¿Por qué? Porque esa... la superficie que ha tenido contacto con diferentes personas puede estar en riesgo de contagio, entonces, pues sí, de contener el virus. Entonces es importante hacer ese lavado. Y los empaques o bolsas que se van a conservar o que contienen pues alimentos de duración más prolongada, es importante que sean desinfectados antes de almacenarse en los lugares pues que se dispongan. Entonces, evitar sacudirlos, limpiarlos pues con algún trapo o alguna superficie y desinfectarlos pues con el alcohol o con la solución pues que se disponga. Cuando se esté haciendo todo este proceso de limpieza y desinfección para guardar los alimentos, es importante utilizar el tapabocas. Y si son alimentos o son productos que consideramos que puedan estar en riesgo de tener, digamos, contacto con personas sospechosas o contagiadas, usar también guantes. De esto que es importante, tanto el tapabocas como los guantes son de un único uso. Es decir, no es algo que yo voy a usar hoy y mañana y pasado mañana y toda la semana para salir, porque básicamente lo que estoy haciendo es como si no usara guantes o como si no usara tapabocas. Entonces es importante eso, no reutilizarlos. En cuanto a los cuidados fuera de la casa, entonces como ha quedado claro el uso de tapabocas. Importante ahí lavar las manos antes de utilizar el tapabocas y hacer énfasis en las uñas y las comisuras de las manos. Ahí se alojan muchos microorganismos y pues también puede haber posibilidad de encontrar el virus ahí. ¿Quiénes deben usar el tapabocas? Personas sanas que tengan contacto con personas infectadas o que tengan sospecha de estar infectados. Y personas que vayan a estar en espacios cerrados en los que haya pues más circulación de personas. Y ya personas que tengan signos y síntomas de enfermedades respiratorias, resfriados, bueno, tos, estornudos, gripas. Las personas que son trabajadores de la salud y personas que trabajan atendiendo al público. Las personas que trabajan atendiendo al público se aconseja pues que utilicen un tapabocas común y corriente. En caso de que sean tapabocas de tela, que pueden ser de tela, es importante que esos tapabocas cuando se vayan a retirar se utilice pues con guantes o se utilicen y se laven de inmediato. Y cuando son desechables, perdón, entonces procurar en el momento en el que se retiren no tocar la superficie externa del tapabocas. El tapabocas también debe cubrir boca y nariz. ¿Por qué? Porque evita que en la boca que salen las gotas se exponga al resto de las personas y la nariz que no lleguen las gotas de otras personas. En cuanto al saludo, eso es un asunto importante porque sí es aconsejable evitar los besos, los abrazos, la mano, ¿cierto? Pero también es importante que conservemos la cercanía y otras formas de mantenernos cerca pues a los nuestros. Entonces, por ejemplo, si yo llego de la calle, entonces lo primero que debo hacer en mi casa es hacer pues digamos todo lo relacionado con la desinfección, la limpieza, bañarme, cambiarme de ropa, bueno, como que procurar que no tenga la posibilidad de contagiar a las personas y buscar alternativas para mantenernos cerca. Importante, las personas que todavía tienen, perdón por decir todavía todo el tiempo, las personas que tienen o desempeñan trabajos en los que manejen dinero, es importante que utilicen guantes y que los guantes se utilicen únicamente pues por la jornada de trabajo, es decir, no se reutilicen. También restringir las visitas a la casa, sobre todo cuando son personas, cuando en la casa habitan personas, adultos mayores, enfermos, como les mencionaba, inmunosuprimidos o enfermos respiratorios, y cuando en la casa hay personas que tengan signos y síntomas de gripa. Cuando se salga a la calle también es muy importante mantener el cabello recogido para las personas que tenemos el cabello largo, evitar en la medida de lo posible el uso de accesorios. Todo este tipo de cosas son posibles focos de reservorio de virus, entonces evitar exponernos. Mientras estemos en la calle, no tocarnos la cara, la nariz, los ojos, la boca, nada. Hacer un proceso de desinfección antes de entrar a la casa. Entonces, una de las recomendaciones es disponer en la entrada de la casa sustancias de desinfección, que ya sea jabón, antibacterial, alcohol, bueno, ¿cierto? Que nos permita primero lavar, desinfectar las manos, en una segunda medida limpiar la suela de los zapatos, sobre todo si en la casa hay animales. Gaticos, bueno, sí. Entonces, en caso de que también hayan animales, entonces a los animales también es importante hacerle la desinfección y limpieza de las patas y pues del cuerpo en caso de que salgan al exterior. El lavado de manos es muy importante y el cambio de la ropa cuando se ingresa a la casa. Se aconseja, si es posible, cambiar la totalidad de la ropa, bañarse y ahí sí tener contacto pues con las personas que están en la casa. Listo. A Caterina le agradecemos mucho por todas estas recomendaciones. Muchachas y muchachos, no es paranoia, no es exageración, hay que cuidarnos, hay que usar alcohol, hay que tener estas cajitas afuera de la casa, hay que evitar en lo posible salir, solamente salir si es necesario para abastecerse. Y recordemos que si me contagio yo, mi círculo cercano se va a contagiar, mi padre, mi madre, mis compañeros y mis compañeras, así que hay que ser muy responsables en este sentido. Ahorita vamos a escuchar un poco un mensaje de Mayu desde Ecuador sobre cómo está viviendo toda esta pandemia. Hola, me llamo Mayu, tengo 10 años. Vivo en el Valle de los Chillos, La Merced de Quito. Estoy cerca del campo y este tiempo aprendí a cuidar un caballo pequeño que le hago tomar agua y le paseo. También prendo el fuego para cocinar en leña. Paso con mi mamá y mi gato y ella me cuida mucho y aprendí a cocinar mi desayuno chapito con mermelada, con pan y mermelada, ladrar y ladrar con mis perros. Mayu nos contó cómo aprendió a cuidar su caballito en esta época. Y no es de menos también que entremos en un proceso de hacer lo que no hemos podido hacer en mucho tiempo. Resolver los problemas de la familia, limpiar las cosas que no hemos limpiado en nuestra casa por el agite y el cansancio que implica los ritmos de la vida que mantenemos. Preguntarnos cómo estamos viviendo la vida y cómo podemos realmente reflexionar sobre nuestros temas laborales, profesionales. Mayu personalmente nos enseña que hay otras cosas que también podemos dedicarnos a hacer en estos días y bueno, es tiempo para crear. Y precisamente por el tiempo de crear, es que queremos hablar con los artistas de las casas, con unos compañeros que nos van a contar un poco sobre cómo este virus no es algo novedoso en la humanidad, en su historia, sino que ya hay otras experiencias de pandemias y de virus que han afectado la vida cotidiana de cada época. Y bueno, entonces Pablo, contanos un poco cuáles otras experiencias de virus han existido en la humanidad. Hola, buenas noches. A ver, la idea con esto era comentar un poco sobre la noción y el concepto de virus, y alrededor de lo que leí, a ver, se evidenciaba un poco como esa noción de ser vivo como algo que tiene células, y como mucha gente no sabe, tal vez los virus son organismos que carecen de células y más bien se aprovechan de estas para reproducirse y vivir. Sin embargo, muchos estudios como contemporáneos sobre la ciencia han puesto esto como más en crisis, ¿no? Los virus finalmente, si los sacamos de ese concepto de que no son un ser vivo, en realidad son la principal fuente de que la biosfera y que toda la vida en el planeta sea posible, porque transmiten información genética y permiten la diversidad del planeta. Y con respecto a lo que decía Miguel, sí han habido múltiples pandemias a lo largo de toda la humanidad, y lo que les quería contar hoy era sobre la viruela, que fue una enfermedad que supuestamente surgió alrededor de 10.000 años antes de Cristo, durante la época neolítica, cuando las primeras poblaciones humanas se empezaron a aglomerar y a asentar. Y las suposiciones alrededor de esto es que los monocultivos y la agricultura permitieron una mayor propagación de los virus. O sea, los virus son unos agentes que controlan la biodiversidad, digamos, del planeta. Eso en este momento nos da a entender, por ejemplo, que muchas de las prácticas de la agricultura que llevamos a cabo están permitiendo que los virus, digamos, se desarrollen mucho más fácil, porque, por ejemplo, el virus de la papa, si tenemos un sembrado de papa en una extensión grande, pues el virus se va a propagar mucho más rápido a que si nuestros cultivos son diversos, porque no van a encontrar las mismas especies alrededor para propagarse. Y en el caso, por ejemplo, del actual, está muy ligado todo el tema de la globalización y la conexión entre países, la existencia, pues, de esa posibilidad de estar desde Asia en un día y estar en Estados Unidos en el otro, claro. En Colombia, y de hecho, pues, ha sido como la manera en cómo se ha propagado. Sin duda alguna, los virus también se relacionan con los modos de vida y con las formas en cómo vamos construyendo la sociedad. En el caso de los monocultivos, pues también una forma de producir comida, que digamos es una forma de producir a gran escala, en donde el campesino es un trabajador y no es la persona que está al pendiente del cultivo, en todo lo que significa el cultivo. Y pues en la globalización también es idea de que todo es instantáneo, todo es ya, y que no hay tiempo para parar y no hay tiempo para pensarnos la vida. También hay como ver esa cuestión de la relación con el modo de vida. Sí, claro, y por ejemplo en el caso de la viruela, y la mayoría, casi el 80% de los virus que afectan a los humanos surgen por una zoonosis, que es una transmisión de virus que atacan a otros animales y que terminan afectando a los humanos. Y esto ya han surgido varias investigaciones que demuestran que surgen principalmente de la alimentación y la mala relación que tenemos con el entorno, sobre todo con los animales principalmente. Bueno, les quería contar otro poco de la viruela y... De pronto ahí, Pablo, un comentario. Sí. Que también es precisamente en esa correlación o en esa cohabitar con otros que también nos queda la pregunta por... ¿De qué manera estamos consumiendo los alimentos? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Cómo se están produciendo los alimentos que estamos consumiendo? Es un tema de que no solamente el hombre puede seguir la vida sin pensar en los bienes comunes, en los ríos, en los animales, sino que todo es codependiente. Y también esto que está pasando puede ser una oportunidad para ver de qué manera estamos consumiendo. No quiero de pronto llegar como a la idea que a veces pasa cuando se dice que muchos de los virus son transmitidos a través del consumo de la carne, como de que el problema son los animales. No, el problema no son los animales, ¿cierto? El problema no son los murciélagos, porque hay casos, por ejemplo, en que ahorita en Colombia están matando a murciélagos por toda esta pandemia. En Perú, ¿cierto? Sí, el problema es la relación que tenemos con eso. El problema es la manera en cómo estamos produciendo nuestras formas de vida. Y en eso la alimentación es full importante. Sí. Bueno, acortando, resumiendo un poco la historia. Bueno, lo que quiero llegar con esto más es como no, o sea, que tampoco entremos en pánico por un virus, que sí es importante cuidarnos y que más que nos va a extinguir o algo así, es una manera de reflexionar sobre el cuidado que tenemos con las cosas. Y que, como lo decía Caterina ahorita, si nos va a extinguir es por nuestras formas de vida, porque no tenemos formas de pensarnos en solidaridad. Si esto lo asumimos de alguna u otra manera, de manera individualista, me salvo yo, pues es imposible. No va a pasar, porque todos de alguna manera dependemos como seres humanos, pero también con lo que está alrededor de nosotros o con lo que nosotros estamos alrededor de ellos, ¿cierto? Y bueno, y con respecto a lo de la viruela, por ejemplo, hay un dato muy curioso y es que todas las investigaciones occidentales y científicas en ese concepto dan como el descubrimiento de la vacuna alrededor del siglo XVIII, pero no es así en realidad. O sea, han habido desde el siglo X en China, en la India, ya habían conocimientos ancestrales que permitían a la gente de cierta manera vacunarse contra los virus. Y eran prácticas que surgieron no con microscopios ni con implementos científicos, sino mediante otras formas de relacionarse con el entorno y de descubrir cómo se configuraba el cuerpo y a la vez era importante. Incluso creo que una manera de ver importante los virus y los microorganismos en nuestro entorno es que las mismas vacunas y las mismas inoculaciones sobre cómo prevenirnos ante los virus vienen del mismo virus. O sea, todo eso surgió por insertar sangre, por ejemplo, ya infectada con virus débil en cuerpos que no habían sido infectados, para que los cuerpos mismos generaran defensas o anticuerpos contra eso. O sea, es una cadena genética de información, finalmente. Listo, y precisamente para hablar un poco como esos modos de vida en los que en este momento nos encontramos inmersos, vamos a ver cómo también en medio de la crisis y en medio de todas estas problemáticas han surgido alternativas y apuestas, pues de, digámoslo, que se separan un poco de esa idea del individualismo, de la producción, del hacer, el hacer y no parar, sino que nos hemos puesto también como sociedad un poco la mirada sobre los más débiles, sobre la necesidad de extender nuestro apoyo a quienes lo están necesitando. Y bueno, entonces Laura nos va a hablar un poco de cómo en este momento están surgiendo iniciativas comunitarias, sociales, de personas que han estado a lo largo de su vida trabajando en organizaciones sociales, pero también de gente que nada tiene que ver con esto, que se ha tocado por el tema y que está preocupada ahorita, pues, por las personas que decíamos son más frágiles, por los ancianos, por los mayores, por los trabajadores informales. ¿Qué está pasando en el mundo, Laura, o alrededor, pues, de toda esa problemática con esas iniciativas? Me siento como una periodista. ¿Qué está pasando en el mundo, Laura? Sí, aquí transmitiendo desde mi casa porque radio, no he podido salir. Popular. Radio Cuarentena Popular. Creo que el wifi puede mover en el baño. Transmisiones del baño. De acá, desde el baño, Laura. Pues, a ver, yo sobre todo quería hablar sobre algo que me ha tranquilizado mucho, porque siento que son épocas muy ruidosas, muy inestables y en las que es muy fácil paniquearse de un momento a otro. Hay unos picos muy altos, es un momento muy duro y lo sabemos. Entonces quería más como ponerlo en perspectiva, porque ha sido lo que me ha ayudado a estar más o menos tranquila y tiene mucho que ver con lo que hablaba Pablo, de que no es la primera vez, aunque estamos en una edad súper consciente, además de que estamos atravesando un mundo totalmente hiperconectado. Entonces, claro, es mucho más fácil darse cuenta del pánico colectivo que está generando toda la situación y se nos olvida por un momento como que estábamos en cierta comodidad en la que un poco no nos esperábamos esto, no estábamos preparadas para esto, entonces es muy fácil paniquearse, ¿cierto? Pero A lo que iba es que me ha ayudado, por un lado, darme cuenta como del impulso comunitario que resurge como de las crisis, y también entender que si bien estábamos en cierta comodidad, no, eso no significa, y sobre todo hablo propiamente pues de nuestro país, de Colombia, que estuviéramos bien. De hecho, las cosas estaban bastante mal, siguen estando mal políticamente, económicamente, y simplemente estábamos acomodadas o acostumbradas, demasiado acostumbradas a ciertas comodidades como el internet, como salir a parchar en un andén, y por lo mismo como que estábamos pasando por alto un montón de problemáticas que son igual de importantes, nada más como hablar del cambio climático, que es algo que para mí va a ser la extinción igual humana, y es que no sabemos controlarnos, no tenemos como la inteligencia suficiente para entender que un virus no es lo que nos va a acabar, sino que el virus es el reflejo de todas las falencias que como sociedad hemos tenido alrededor de estos años. También como que es el momento de entender más directamente y más claramente de las fallas que tiene el Estado, que prácticamente somos huérfanos y huérfanas de Estado. Entonces sí es muy alentador ver como todas las, el sentido comunitario que ha surgido con la crisis. Es muy hermoso como la gente, a pesar de pues como de todas las problemáticas que se presentan, del encierro, busca siempre alternativas para comunicarse y para demostrarle a los demás animales de su especie que no están solos. Entonces, pues todos estos conciertos que se hacen desde las terrazas de los apartamentos, los vecinos que se juntan y que se sincronizan para cantarle feliz cumpleaños a los viejitos, a los viejitos. Por ahí hay como una historia de, en Argentina, una modista que pues al verse sin trabajo y en cuarentena, como que confeccionó más de 200 tapabocas para regalar. Bueno, muchas, o también cosas raras, como gente disfrazándose de perro y de basurero para poder salir a la tienda. Eso es muy raro. Pero quiero enfocarlo en que yo no soy nadie como para decir que seamos optimistas, porque la situación está dura. Pero sí quisiera resaltar que es una oportunidad para ver las falencias que tenemos como sociedad, que tiene el gobierno, y que además, más allá de que sea un complot o una cosa inventada o lo de los murciélagos, siempre la quieren coger contra los demás animales, no, por favor. Más allá de eso, lo veo como una oportunidad de atacar con las mismas, con el mismo ataque que nos están metiendo, y es encerrarnos en las casas, sí, una medida de seguridad, pero también una oportunidad para el teleconsumo, para la hiperconectividad sin contacto real. Entonces, como que de pronto estas grandes esferas de poder pueden sentir que si nos aislamos y si nos desprendemos como sociedad, somos más fáciles de atacar. Si se hace el teletrabajo, entonces estamos más conectados y más como desbordados hacia las pantallas. Pero nosotros mismos hemos vivido esas expresiones como de necesidad de lo colectivo. Exacto, es que eso es lo lindo. Dos días, tres días, escuchamos un ruido en la puerta y todos como, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que suena? No nos lo creíamos, y de un momento a otro era un cacerolazo. Pues, y toda la gente en el balcón. Cacerolazos de las movilizaciones. Claro, es que somos muy frágiles, eso se nota en cada momento, y también en esa búsqueda de colectivo de yo estoy aquí, pero estamos juntos, y si estamos juntos todo bien. Y ese es el llamado, pues eso es básicamente la conclusión, es que sí están estas esferas de poder que generalmente nos controlan y estamos demasiado ocupadas para notarlo, pero entonces que este sea el momento para darnos cuenta de que más allá de un Estado hay una fuerza colectiva innata en nuestra especie que busca juntarse, y que más allá de las pantallas o de la hiperconectividad en redes, que está bien, es una gran herramienta, pero si encontramos como los mecanismos para juntarnos y empezar a movernos desde abajo, entendiendo nuestras fallas como sociedad, y usamos esto como una medida de transformación, pues nada, si nos transformamos así como la pandemia está transformando el mundo y nuestra forma de ver la vida, tal vez podamos salir de esta y más despiertas además, porque siento que estábamos mal, pero adormecidas mal, entonces creíamos que bien, y que ahora todo está súper mal, ¿no? Tenemos que transformarnos con la pandemia, que también es como reflejo de nuestras fallas. Entonces hay que pasar un poco de todas esas necesidades de lo colectivo, de salir al balcón a prender la velita, como hemos visto, de los aplausos también muy merecidos a todos los servidores y servidoras y trabajadoras del sector de la salud, pero también tenemos que hacer acciones, y yo quisiera también como resaltar un poco unas acciones que se han venido dando en los últimos días. Por ejemplo, la Red Comunitaria Trans de Bogotá está haciendo una recolecta para apoyar a las trabajadoras transexuales, trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe. Búsquenlas en Instagram y si pueden donar y pueden aportar, maravilloso. También Ciudad Movimiento, este proceso de las ciudades de Colombia, ha venido trabajando, ha venido haciendo recolectas en sus cuentas y en sus redes sociales. También pueden buscarlos pues, para que ellos sigan aportando con sus mercados, con sus diferentes cosas a la gente que más lo está necesitando en este momento. Y yo creo que también la reflexión debe ser esa. Importante que nos pensemos, que estemos en etapa de reflexión, que busquemos esa necesidad de lo colectivo, pero sin lugar a dudas tenemos que comenzar a tener acciones, ¿cierto? Solidaridad es acción, y es un mensaje que creo que es clave e importante en este momento ahí como presente. Sí, es que eso va también, como no solo es la imagen de Instagram, sino qué estamos haciendo también por la gente que no tiene los medios y que no está todo el tiempo en internet. Listo, para continuar un poco entonces con todo este programa, vamos a escuchar un mensaje que nos envía Danilo de Santa Elena y luego regresamos. Hola, soy Dalo, desde Santa Elena, Medellín, pasando la cuarentena en el campo y pues viendo cómo pasa toda esta situación de la pandemia. Pues con esto se han dado muchas reflexiones y me doy unas reflexiones pues que he tenido durante años. Y ahorita pues más como con la llegada de un libro a mí que se llama Microbiótica, y se lo recomiendo. Pues en este libro y también en todos estos años de hacer y deshacer con microorganismos y reproducción de microorganismos, pues me he dado cuenta que los microorganismos y los virus juegan una función esencial en la Tierra. Pues ellos superan exponencialmente el número de estrellas calculadas en el universo, pues están en los suelos, en el agua, en el aire, y se ejercen funciones biogeoquímicas desde el control de la base muy mal llamada de la pirámide alimenticia, que no es así, en realidad es una red. Pero ahorita lo que estamos viviendo, y pues durante muchos años lo que hemos vivido es una guerra bacteriológica, y hemos vivido una guerra contra el enemigo equivocado. Los virus y las bacterias no son el enemigo. Si en realidad los virus y las bacterias quisieran acabar con la vida en la Tierra de los seres humanos, pues no se demoraría ni 2 segundos. Y pues es pensar que ellos están presentes en todo, en la alimentación, en el intestino, en la leche materna, en la respiración, en todas partes están los virus y las bacterias, y nos hemos equivocado de enemigos. Es pensar que la única forma de sobrevivir como especie y como ecosistema es en una condición de equilibrio con estos seres vivos. Entonces, esa es la reflexión. Un saludo. Listo, muchas gracias a Danilo por ese mensaje y por esa mirada también desde los otros seres que habitan este mundo y que no somos muy conscientes en nuestra cotidianidad de ellos. Empecemos también a cultivar otras formas de ver la vida. Saludo para la gente de Bogotá. Bueno, ahorita vamos a escuchar un mensaje, a un poema musicalizado que nos envían los jóvenes comunicadores campesinos del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Y bueno, vamos a escucharles a ver quién tiene para decirnos estos muchachos. Caprichosa como pocas, pero es tan dulce y preciosa que hace suspirar las rocas con su voz y con su aroma. Ni hablar de mi tristeza aquel día que te dije, más de 1000 cosas me afligen, tú no puedes entenderme. Los árboles no eligen la tierra en la que crecen, me voy a encontrar mi suerte y ahora creo saber dónde. Si del cielo caen machetes es porque me espera el monte, un último arpegio y listo a trobar ya sin guitarra, pues quiero dejar atrás mis amarras y mis alas. Un sol radiante no evitaba que unos días fueran grises, carentes de matices, nada los mejoraba. Ardiente verano en mi piel, tinieblas frías en mi alma, y solo me traía calma tu dulce recuerdo fiel. Después volví por ella, y aunque desafinada, de nuevo me entendió, sin que le contara nada, ni un reproche ni un juicio, tampoco frías miradas. Y aunque no lo mereciera, con sus notas delicadas, ella me mostró un camino, con subidas y bajadas. Vi viejas glorias, algunas ya olvidadas, unas caras felices y otras demacradas, en tumbas bien adornadas, un grupo de letras gritaba, con elocuencia y fervor. Quien ame las aventuras, que no le tema el dolor, no hay rosas sin espinas, ni alegría sin temor, donde hay templos habrán ruinas, donde hubo indiferencia, florecerá el amor. Voces, la música de los jóvenes de San Sebastián de Palmitas, la Medellín rural que es la mayoría y que muchas veces no nos preocupamos por ella, los que estamos en la ciudad, ellos están ahorita tal vez más tranquilos porque en la ruralidad se está viendo pues de alguna otra manera, pero por los mismos modos de vida que hemos hablado en todo el programa, están un poco más tranquilos porque los que estamos juntos, los que estamos apresurados, los que estamos todo el tiempo hiperconectados y en constante comunicación, pues somos la gente de la ciudad. Así que bueno, a pensarnos la vida, y muchas gracias por esas palabras tan bellas a los jóvenes de San Sebastián de Palmitas. Ahorita queremos contarles un poco acerca de cómo está, qué es lo que está pasando en estos días en Colombia, porque no solamente, o no todo es virus, no todo es pandemia, sino que también hay un montón de otras problemáticas sociales que están atacando a nuestro país, así que queremos hacer un recuento de noticias que se han venido presentando estos días y que queremos ponerle el ojo especialmente. La primera, comenzó la pandemia de despidos. Desde la emergencia que se ha ocasionado con el COVID-19, se han registrado en el país una ola de despidos y violaciones de los derechos laborales de los trabajadores. A pesar de que muchas centrales obreras han venido insistiendo en ceñirse a la ley y a la constitución a las empresas, pues son múltiples las irregularidades que han denunciado los trabajadores en materia de finalización de contratos, suspensión de contratos, directrices de las empresas para salir a vacaciones adelantadas sin ningún tipo de aviso previo y sin ningún consentimiento de los trabajadores. Además de esto, se suman graves deficiencias en medidas para proteger la salud de los trabajadores que continúan en sus labores en medio de la crisis. Y aquí especialmente están los trabajadores que están con excepción al decreto de la cuarentena nacional. Trabajadores como el sector de la salud, trabajadores de servicios esenciales y trabajadores de asuntos como por ejemplo las flores, que en este momento están yendo a trabajar tranquilamente y exponiendo su salud a que sea contagiados pues, de este virus. Algunas de las empresas que han impulsado estas medidas son Avianca, Ecopetrol, Falabella, Andrés Carne de Res, Guamito SAS, Flamingo, Café Oma, Apuestas La Perla, Casa Toro, Conicer, SAS. Esto para tenerlas en cuenta y que luego de que salgamos de esto, pues ojalá no compremos y no consumamos en estas empresas. Aquí hay que hacer especial hincapié en los trabajadores de la salud, que a los cuales no se les está brindando ninguna medida para evitar los regios riesgos de contagio, a los que ellos están expuestos y a los que también están expuestos las familiares y las personas cercanas. Especialmente aquí hacemos llamado a que la Clínica Las Vegas y la Clínica Prado de Medellín por favor atiendan las medidas de salud que están exigiendo a sus trabajadoras. El asesinato a líderes sociales no para. Lastimosamente y muy triste que contar que durante la emergencia que estamos viviendo en el país se han presentado graves hechos de violación a la vida y a los derechos de los líderes sociales. El primero se presentó el jueves 19 de marzo, en el cual fue asesinado Marcos Rivadereina, un campesino defensor de los derechos humanos y uno de los líderes más importantes en Puerto Asís, en el Putumayo. Él era campesino que trabajaba todo el tema de sustitución de cultivos y se encontraba precisamente reunido con otros campesinos cuando llegaron los sicarios a matarlo. Marcos hacía parte del Coordinador Nacional Agrario. El lunes de la semana siguiente, en la Macarena Meta, asesinaron a Albeiro Antonio Gallego Mesa, que es excombatiente de las FARC, del partido de las FARC, y que se acogió a los acuerdos de paz. El otro día, en la mañana del martes, fueron asesinados Omar y Ernesto Guasiruma, indígenas del pueblo Embera, que resultaron heridos con otro, que, perdón, que fueron asesinados y resultaron heridos otros dos miembros de su familia. Este hecho se presentó en el Naranjal, corregimiento de Bolívar, Valle del Cauca. En la misma noche de ese día, es decir, el martes, fue asesinada en San Pablo, sur de Bolívar, Carlota Salinas, lideresa de la Organización Femenina Popular de Magdalena Medio, quien fue asesinada a pocos metros de su casa. Y en la ciudad tampoco paran los asesinatos y tampoco paran los amedrentamientos contra los líderes sociales. El miércoles, es decir, el otro día, en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín, se llevó a cabo un atentado contra la vida de John Restrepo, quien es líder de esta comuna desde hace mucho tiempo y además es líder de la comunidad LGTBI en todo el país y que ha llevado procesos de restitución de los derechos de las víctimas de esta comunidad específicamente y que trabaja con organizaciones como la Casa Diversa en esta comuna. Este líder no... fue herido gravemente por un arma blanca, pero además de hecho se encontraba en cuarentena preparando acciones solidarias con la gente de la Comuna 8. Hay que decir que durante este año no paran los asesinatos contra los líderes sociales y ya van más de 50 en lo corrido de los meses. Vamos a seguir un poco con las conversaciones que estamos tejiendo en esta noche y luego continuamos con más noticias. En este momento vamos a ir con una conversación con un compañero que nos quiere hablar un poco de la necesidad de comenzar a tener como otras prácticas políticas en estos momentos de crisis, pero que también son prácticas políticas que de alguna u otra manera nos permiten, digamos, propender por esas ideas de lo comunitario, de lo común. Daniel nos va a hablar un poco sobre la necesidad de generar redes de apoyo y puedes contarnos un poco de qué se tratan las redes de apoyo, porque también uno que vive en este país le dicen una red de apoyo y no piensa como en toda una idea de la seguridad democrática y como muy pelle, pero entonces ¿en qué se aleja esa idea de la red de apoyo a esa visión? Bueno, para nada, lejísimos de eso que mencionas, es como algo más aterrizado acá, en la cuadra que tenemos, ¿cierto? En la que estamos, en la manzana. Es como recordar en qué lugar estaba la Junta de Acción Comunal, con qué señoras, con qué niños, niñas yo jugaba, ¿cierto? Y volver a retomar esos contactos y pensar en que en estos momentos cualquier trabajo conjunto que establezcamos con esas personas cercanas fortalece nuestra comunidad, ¿cierto? Fortalece nuestros cuerpos, porque en esos momentos es mucho más potente el poder transformar desde acciones cercanas la realidad que desde la abstracción del dinero. Me han contado que en Estados Unidos, por ejemplo, así se tenga dinero, no se puede conseguir jabón y entonces eso acrecienta pues, a nivel macro el problema. Volviendo como a lo micro, que es lo que nos compete en esta necesidad, pensar en grupos que no solamente se queden en WhatsApp, sino que deliberen acciones de compras, de proyección de la comida para la gente de la cuadra, para ver cómo se hacen trabajos conjuntos con otros barrios, con otras cuadras, o sea, generar redes de apoyo en ese sentido. ¿Y cómo hacerlo en este momento? Es que es lo complejo, porque digamos que hay que tener precauciones, y yo creo que también eso es como lo que hablamos un poco ahorita con Laura, de que de todas maneras uno sale afuera de la casa con todas las precauciones del caso, pero hay que empezar a generar las preguntas. De alguna manera todos sabemos, por ejemplo, Dani, que nuestra vecina del frente es una persona que posiblemente tenga, digamos, se le haya dificultado todo el tema de la provisión de comida en estos días porque tiene una tiendita y obviamente la tiendita en este momento no está funcionando. Entonces, ¿cómo nos preocupamos para que nosotros, que tal vez tenemos la posibilidad de vivir en colectivo, de hacer una vaca, pues apoyarla en ese sentido, pero preocuparnos también por su estado de salud, ¿cierto? Es muchos amigos y muchas amigas que viven solos y solas. Los estamos escribiendo, les estamos llamando, les estamos preguntando cómo están. Y no solamente cómo están, si han comido, si se han levantado, sino cómo están anímicamente. Porque, pues, si nosotros estamos viviendo este momento, es una especie de reality, porque estamos todos viviendo juntos acá y aprovechando el tiempo para hacer este tipo de actividades colectivas, hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, ¿cierto? Y que se deprime o que le empiezan a la mente todo el tema de las deudas que pueda tener, que le viene a la mente pues como todos los problemas que vivimos diariamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser eso? También desde el tema, por ejemplo, de cómo hay mujeres que de alguna u otra manera conviven con personas que... hombres que las agreden. Entonces, ¿cómo hacemos esas redes de apoyo para fortalecernos y para que, si bien estamos en aislamiento social, no perdamos el contacto? Bueno, pues la cuestión es que el problema está, estemos solos, solas o en compañía. La cuestión es que el estar en compañía hace que sea más fácil solucionar los problemas, porque nos podemos coordinar. Si alguien tiene que exponerse, ¿cierto? Si alguien necesariamente tiene que vivir trabajando en la calle, ¿cómo se le podría garantizar que cuando vuelva a su casa mantenga los cuidados, ¿cierto? O sea, es como no solamente pensar en lo colectivo para alimentar el yo, ¿cierto? El nutrirnos nosotros solamente, sino pensar en lo colectivo para generar beneficio, bienestar a esas otras personas que pues, les queda más difícil por la necesidad del trabajo afuera, por sus edades. Esa es la cuestión. Sí, es muy, muy importante tener en cuenta eso. Pensemos un poco en la enfermera que está trabajando en el hospital en el barrio, pensemos un poco en el trabajador informal de que todos los días tiene que ir al centro en el barrio, pensemos un poco, pues no vayamos tan lejos, en la hermana, en el hermano que está endeudado y que está pensando en el próximo mes cómo va a pagar las cosas, en el papá que tiene que pagar arriendo en estos días, y que seamos sinceros, si dejamos esto a EPM, no va a pasar nada. Ya Bancolombia, EPM han mostrado que lo único que les interesa es su ganancia, su capital, y que la gente o los problemas inclusive mentales o psicológicos que puedan venirse con todo este problema valen un bledo. Entonces, ¿cómo empezamos a apoyarnos entre todos y todas? Y creo que ese es un llamado muy importante que no podemos perder de vista. Esperamos, si hacemos otro programa, como profundizar un poco en una guía que vimos ahí que nos presentaban algunos compañeros como de qué hacer, ¿cierto? Particularmente hacia dónde se está direccionando la sociedad, y creo que es una guía muy, muy brutal que la podemos tener como más en profundidad el próximo programa. Por aquí María Lunática, la enfermera que ahorita nos da un mensaje, dice como no se trata de distanciamiento social, se trata de distanciamiento físico y cercanía emocional. Se trata de distanciamiento físico y cercanía emocional. Ajá. Sí, entonces miren cómo vamos ahí tejiendo unas ideas, la necesidad de la reflexión, de la acción y de acercarnos emocionalmente. Tal vez esto sean un poco las respuestas que estamos buscando para cambiar ese sistema social, político, cultural, que muchos lo han llamado de una manera, de otra, pero que nosotros decimos que más que clasificarlo de una u otra manera, es comenzar a hacer acciones en lo cotidiano que logren realmente que, por ejemplo, cuando llegue otra pandemia, nuestra sociedad podamos reaccionar de manera más inmediata, más solidaria, en la cual no sea el mercado el que defina las acciones a tomar, sino que sea la salud y la vida de la gente. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Vamos en este momento a escuchar unas recomendaciones de Caterine, que ha sido la voz experta o la voz que nos ha dado consejos desde el inicio de este programa, y nos va a dar alternativas naturales para enfrentar este virus. Así que escuchémosla. Ya para finalizar, entonces vamos a hablar acerca de las alternativas naturales que tenemos para el tratamiento de esta enfermedad. Antes de eso, es muy importante hacer la claridad que si bien contamos con varios recursos naturales en términos de alimentación, de plantas medicinales, de lo que ya mencionábamos, digamos, de cuidados y autocuidado, en caso de que aparezcan esa sintomatología característica de la enfermedad y que sea persistente, es muy importante que se busque la atención profesional, porque dentro de esa atención se espera que se tenga acceso a ciertos mecanismos o a cierto tratamiento que va a asegurar de alguna manera la calidad de la vida de las personas que estén infectadas. Entonces es muy importante que dentro de estas recomendaciones o estas alternativas que vamos a presentar para el tratamiento, podemos implementarlas incluso como medidas de prevención, de fortalecimiento del sistema inmune y de tratamiento en caso de que aparezcan los primeros síntomas, pero en caso de que estos persistan y que sea pues una señal directa de que se está contagiado de COVID-19, se busque la atención profesional. Y Además de estas alternativas, también reconocer que es un elemento adicional a todo lo que ya veníamos mencionando del cuidado, tanto en casa como fuera de casa. Es decir, que el aislamiento y que evitar que haya una propagación por gotas de este virus es fundamental. A esto podemos sumar el fortalecimiento pues del sistema inmune, que nos tendría de alguna manera preparados pues para la llegada de este virus al cuerpo. Entonces, para el tratamiento de signos y síntomas como la tos, el malestar general, se pueden utilizar alimentos o sí, preparaciones naturales a base de miel. Principalmente esto va a contribuir a la disminución de la tos cuando se hacen preparaciones en las que se les adiciona limón. Además, va a tener una buena fuente de vitamina C, que la vitamina C es muy importante pues para el fortalecimiento del sistema inmune, y va a permitir también pues la disminución de la tos. Como les había mencionado antes, hay algunas alternativas naturales para crear sustancias desinfectantes. El único, digamos, inconveniente con ellas es que no podríamos tener la posibilidad de identificar cuál es el grado de alcohol o el grado de desinfección que pueden tener, pero son plantas y son frutos y son recursos naturales que tienen características antibióticas. Entonces, por ejemplo, está la cebolla, el ajo y el laurel. Entonces, por ejemplo, hacer preparaciones de cebolla y ajo, más o menos de cebolla una a tres cabezas de cebolla, ponerlas a hervir alrededor de 3 y 5 minutos en 1 litro de agua, luego pues filtrar eso. Es una sustancia desinfectante. Igual el ajo, 3 a 5 dientes de ajo en 1 litro, se obtiene la misma preparación. Y laurel. El laurel se puede adicionar tomillo, que también tienen las características antibióticas. Hay otro elemento que también se puede utilizar y es el eucalipto sumado al ajo. El eucalipto además tiene otra actividad muy útil en este momento, y es que el eucalipto sumado a otras plantas como la menta, la manzanilla, la hierbabuena. Bueno, la hierbabuena no tanto, porque la hierbabuena funciona más como una planta para el sistema gastrointestinal. Pero el eucalipto, la menta y la manzanilla pueden utilizarse para hacer sahumerios. Al hacer sahumerios, esto va a permitir que haya una broncodilatación. Entonces, las personas que están teniendo síntomas de dificultad respiratoria o tos o presencia de flemas pues por gripas o resfriados comunes, les permite la expectoración, y además también tienen algunas propiedades antibióticas que van a permitir una limpieza pues del ambiente. Entonces es muy útil esta planta. Otro elemento importante que podemos empezar a hacer habitual en el consumo diario de alimentos es el jengibre. Se pueden hacer té de jengibre con canela, con, digamos, el agua de panela, con limón y jengibre. Es muy bueno para evitar los síntomas de la gripa y para evitar las molestias de la garganta. Entonces, importante de estas alternativas naturales, evitar en la medida de lo posible, como siempre les he venido diciendo, la disminución de la temperatura empleando medicamentos. ¿Por qué es importante? porque, como les mencionaba, es de los primeros síntomas y los, digamos, más contundentes para determinar que hay presencia del virus en el organismo. Si están utilizando medicamentos como acetaminofén, ibuprofeno, todos esos medicamentos que se aconseja para la fiebre, entonces ese síntoma va a desaparecer y va a disminuir la temperatura, y si hay presencia del virus, pues el virus va a seguir proliferando en el cuerpo hasta que ya haya pues una gran cantidad y los síntomas sean muchísimo más severos. Entonces, si hay elevación de la temperatura, se pueden utilizar técnicas manuales o medidas físicas pues para disminuirla. Compresas de agua fría en la frente, destapar los pies, entonces tomar una toalla o una tela, humedecerla con agua fría y ponerla en la frente, ir cambiándola cuando la toalla se vaya calentando hasta que la temperatura vaya disminuyendo. Entonces eso es importante también tener presente, que la fiebre, si es una fiebre ocasionada, digamos, por un resfriado común o otro tipo de causa, se espera que disminuya en menos de 3 días. Entonces por eso es que es importante evitar el uso de medicamentos cuando se es posible. Obviamente siempre es importante, antes de utilizar cualquier tipo de alternativas así, digamos, caseras, buscar como una asesoría profesional para evitar, digamos, llevar a un peor estado de salud a la persona. Y sumado a esto, como les estaba diciendo, es importante hacer un fortalecimiento del sistema inmune. Entonces, procurar consumir alimentos que sean ricos en vitamina C, vitamina E, vitamina A, el complejo B. Entonces, vitamina C, ya sabemos que alimentos como la guayaba, el kiwi, el mango, la piña, el melón, las fresas, algunas verduras como los coles, esos alimentos fortalecen mucho la vitamina C, y eso también nos va a tener, digamos, preparados en caso de que haya la aparición de un resfriado común o que tengamos contacto con el virus. La vitamina E es muy importante porque la vitamina E aumenta la respuesta del sistema inmune del cuerpo. Entonces, en este momento lo que necesitamos es un sistema inmune súper preparado para la llegada de cualquier agente extraño. Entonces, vitamina E, aceite de soya, el germen de los cereales, el arroz, las pastas integrales, el aceite de oliva, los vegetales de hoja verde y frutos secos. Ahí hay algo importante. Si hay personas que están consumiendo medicamentos anticoagulantes del tipo warfarina, que eso es muy importante, tienen absolutamente contraindicados los vegetales de hoja verde. ¿Listo? Entonces eso es importante. Es una contraindicación básicamente por el mecanismo de acción del medicamento. Entonces, esas personas buscar el aporte de la vitamina E a través de otros alimentos que no sean vegetales de hoja verde. En cuanto a la vitamina A, entonces, para las personas que consuman carne, el hígado tiene un buen aporte de esta vitamina. La mantequilla, la nata, el huevo y los lácteos. En cuanto al complejo B, la mayoría se encuentra en alimentos de origen vegetal, verduras, frutas frescas, frutos secos, cereales, legumbres. Y para algunos, pues, los que consuman carne, en las vísceras, en el pescado, los pescados tienen un altísimo aporte de complejo B, en los huevos y en los productos lácteos. Procurar también consumir alimentos que tengan un aporte importante de hierro, de zinc. De hierro, huevos, pescado, en menor proporción los lácteos, pero pues también hay un aporte ahí en esos alimentos. Y el zinc en semillas, en quesos curados, en legumbres. Entonces, importante pues tratar de mantener un buen estado de salud, estar preparados para la aparición de cualquier tipo de sintomatología y cuidarnos entre todos. Es muy importante que entre todos hagamos un ejercicio colectivo de cuidado. Muchas gracias. Bueno, para que entonces tengamos en cuenta con lo que tenemos de provisiones en el mercado, con esto que nos contó Katherine, cómo empezamos también a cuidarnos con bebidas, con ungüentos y bueno. Vamos llegando a la parte final del programa. Queremos leer otras dos noticias que han venido sucediendo esta semana y que no queremos dejar pasar de largo. Aglomeraciones y manifestaciones por exigencia de medidas estatales contra el hambre. El martes 24, un grupo de vendedores ambulantes en el centro de Pereira protestaron. Comida, comida, gritaban. Minutos después fueron diluidos por el SMAT. Asimismo, en Medellín se presentaron aglomeraciones de personas que fueron engañados a través de redes sociales. Estas personas estaban exigiendo bonos y programas de alimentación durante esta época. Masacre y crisis humanitaria en las cárceles. En todo el país, especialmente en ciudades como Medellín, Cúcuta y Bogotá, se presentaron una serie de amotinamientos de presos que estaban exigiendo medidas de salubridad durante esta emergencia. Los presos y presas ya llevaban más de una semana manifestándose y habían sido ignorados por el Estado cuando el pasado sábado se presentaron los motines, que según el Ministerio de Justicia dejó un saldo de 23 asesinados y de 83 heridos, más de 7 funcionarios del IMPEC heridos. Esto en el motín más representativo, que fue el de la Modelo en Bogotá. Bueno, eso también con la idea de que pensemos y reflexionemos sobre que también están pasando muchas cosas que no se desconectan y que tienen que ver con las decisiones que se están tomando en el marco de esta emergencia. Estar aislados, como decía una compañera ahorita, no es estar solo, sino que es estar acompañados emotivamente, y no solamente con nosotros, sino con todas estas gente que está afrontando estas decisiones tan absurdas como lo es una masacre de 23 personas, que es una cifra más elevada que cualquier que la de cualquier pues número de muertos en este momento por la pandemia. Les agradecemos a todos y todas por haber estado conectadas y conectados esta noche. Especialmente queremos hacerle un agradecimiento a todos quienes enviaron un mensaje a Red Entre Montañas en Palmitas, a Katherine por sus consejos, a Beatriz desde Brasil. También queremos agradecer a quienes no pudieron salir por cuestiones de técnicas, a Natalia Ceballos. También queremos agradecerle a nuestras tías y tíos desde otras partes que nos enviaron mensajes. También quiero especialmente agradecer a las emisoras que posiblemente van a retransmitir este programa, que son Radio Pandemia, Medios Libres en Cali, a Granada Estéreo en el municipio de Granada en el Oriente Antioqueño, a Ventana Estéreo en San Francisco en el Oriente Antioqueño. Y bueno, muchas gracias a todos y todas, porque también este ejercicio, que fue un aprendizaje, nos deja muchas lecciones, y esperamos que el próximo programa pues salga con muchas cuestiones que aprendimos el día de hoy, sin tanto errorcito. Y bueno, gracias por estar ahí presente y por acompañarnos a los más de 50 personas que nos escucharon durante la transmisión. Para finalizar, les queremos dejar como unas palabras de nuestra máster estrella, que hoy se lució y que luchó pues con todas en esta coyuntura, que es Viviana. Bueno, buenas noches a toda la gente linda de los campos y las ciudades. Nos alegra mucho que se hayan conectado con Radio Cuarentena Popular. Estamos transmitiendo desde Enciso, Medellín, y queremos dejarle este cuento que viene desde México, contado por un personaje llamado Marcos. Es un cuento sobre el murciélago. Esperamos que les guste mucho y que tengan una bonita noche. Recuerden, Radio Cuarentena Popular, vamos a transmitir en altoparlantes de los barrios, vamos a transmitir en emisoras locales y vamos a transmitir donde ustedes quieran que transmitamos. La historia del aire de la noche. Cuando los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los más primeros, se pensaron en cómo y para qué iban a hacer lo que iban a hacer, hicieron una su asamblea donde cada cual sacó su palabra para saberla y que los otros la conocieran. Así cada uno de los más primeros dioses iba sacándose una palabra y la aventaba al centro de la asamblea, y ahí rebotaba y llegaba a otro dios que la agarraba y la aventaba de nuevo, y así como pelota iba la palabra de un lado a otro hasta que ya todos la entendían. Y entonces hacían en su acuerdo los dioses más grandes, que fueron los que nacieron todas las cosas que llamamos mundos. Uno de los acuerdos que encontraron cuando sacaron sus palabras fue el que cada camino tuviera su caminante y cada caminante su camino. Y entonces iban naciendo las cosas completas, o sea, que cada quien con su cada cual. Así fue como nacieron el aire y los pájaros. O sea que no hubo primero aire y luego pájaros para que lo caminaran, ni tampoco hicieron los pájaros primero y después el aire para que lo volaran. Igual hicieron con el agua y los peces que la nadan, la tierra y los animales que la andan, el camino y los pies que lo caminan. Pero hablando de los pájaros, hubo uno que mucho protestaba contra el aire. Decía este pájaro que mejor y más rápido volara si el aire no se le opusiera. Mucho rezongaba este pájaro porque, aunque su vuelo era ágil y veloz, siempre quería que fuera más y mejor. Y si no podía hacerlo era porque, decía él, el aire se convertía en un obstáculo. Los dioses se fastidiaron de que mucho mal hablaba este pájaro, que en el aire volaba y del aire se quejaba. Así que, de castigo, los dioses primeros le quitaron las plumas y la luz de los ojos. Desnudo lo mandaron al frío de la noche y ciego debía volar. Entonces su vuelo, antes gracioso y ligero, se volvió desordenado y torpe. Pero ya hallado y después de muchos golpes y tropiezos, el pájaro este se dio la maña de ver con los oídos. Hablándole a las cosas, este pájaro, o sea el Sotz, orienta su camino y conoce el mundo, que le responde en lengua que sólo él sabe escuchar. Sin plumas que lo vistan, ciego y con un vuelo nervioso y atropellado, el murciélago reina la noche de la montaña, y ningún animal camina mejor que él los oscuros aires. De este pájaro, el murciélago, aprendieron los hombres y mujeres verdaderas a darle valor grande y poderoso a la palabra hablada, al sonido del pensamiento. Aprendieron también que la noche encierra muchos mundos y que hay que saber escucharlos para irlos sacando y floreciendo. Con palabras nacen los mundos que la noche tiene. Sonando se hacen luces, y tantos son que no caben en la tierra y muchos terminan por acomodarse en el cielo. Por eso dicen que las estrellas se nacen en el suelo. Los más grandes dioses nacieron también a los hombres y mujeres, no para que uno fuera camino del otro, sino para que fueran al mismo tiempo camino y caminante del otro. Diferentes los hicieron para estarse juntos. Para que se amaran, hicieron los más grandes dioses a los hombres y mujeres. Por eso, el aire de la noche es el mejor para volarse, para pensarse, para hablarse y para amarse. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis.